La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo al programa 274 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, pleno de subversiones sonoras, y hoy más que nunca. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están poniendo el auricular o el parlante mediante FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, la radio socioeducativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2 de Azul, ¿no? Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu, FM La Tribu de Buenos Aires también. Está Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. Y gracias a la operación de Lucas en FM de la Azotea, aquí en Mar del Plata. Es la primera radio de la Azotea transmitiendo desde planta baja. ¿No? Algo así. ¿Sí? Bien. Es una azotea baja, quizás. Es una de las rebeldías de esta radio. Mi nombre es Eduardo Nachman. En la locución de hoy está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Quique Pessoa, que le vamos a dar más bola hoy. Y hoy vamos a empezar con una, con un día bastante particular, lleno de movilizaciones en muchos rincones del mundo. Han llegado fotos de Berlín, de París y de Buenos Aires. Está terminando la marcha, y acá en Mar del Plata se está desarrollando en este momento la marcha contra la violencia de género, ¿no? Ni una menos. Así empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La garganta machista por La Otra Oreja. Y empezamos musicalmente esta garganta antimachista escuchando a un tipo muy, muy romántico. Le vamos a poner una voz romántica a este AFM. Julio Iglesias. Escuchemos la letra, ¿eh? Cuidado amor. Cuidado amor. Vamos a ver qué dice Julio Iglesias, este romanticón. Amor, no es posible que no entiendas, que no quieras darte cuenta lo que yo sufro por ti. Otra vez tú te marchaste, y si al menos tú supieras lo que yo siento por ti. Será que el cariño que juraste, que al principio me mostraste, está casi por morir. Yo que tanto te he cuidado y por ti tanto he llorado, solo te quiero advertir. Cuidado amor, la vida es siempre una oportunidad, y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado amor, hay gente por ahí llorando soledad,

el mundo. Quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Haz porque yo quiero que te vayas. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Ahí está La Garganta Machista por La Otra Oreja. Realmente tenemos que pensar, ¿no? Realmente si estas letras, temas muy populares que vamos a pasar hoy, algunos no tanto, pero habría que pensar qué nos pone románticos, qué estamos cantando, que estamos bailando. Y hay un tipo que hizo tangos, un español muy querido por muchas, por algunos también. Nos referimos a Joan Manuel Serrat, que hace un tango, pero que es un tema horriblemente, porque lo tenemos por varios cantantes de tango, pero nos gustó esta precisamente para marcar el contraste, ¿no? Joan Manuel Serrat nos canta Amablemente. La encontró en el burí y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, que el hombre no es culpable de esos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nada hubiera visto, prepara un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el galán, saboreándose un buen faso, la siguió chamullándole pavadas. Entonces, besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y nos decía amablemente, ¿no? Joan Manuel Serrat, un tipo que le clavó 34 puñaladas a su mina, ¿no? Bueno, y en esta garganta que me da impresión un poco bastante, y más en este día de marchas de mujeres en la calle reclamando contra la violencia de género. Vamos a escuchar, vamos a cambiar de siglo, vamos a hacer temas de este siglo, porque hay un tipo que tiene mucha repercusión hoy, un tipo, Kevin Roldán, que está con Dandy Papi y Cali. Dos tipos, yo le estoy explicando al operador, a Lucas, que no entiende nada de esta música reggaetón. Es lo que vos bailás habitualmente, pero prestarle atención a la letra. Dice, quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Y cuando me vaya a la noche y vuelva a la mañana, no diga nada. Que aunque no le guste que se tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada. Ya no hables más y dame un beso. Llegó la hora del beso. Llevamos como 10 horas hablando y tú que bla, bla, bla. Bueno, así dice, y quédate callada, nos vamos, fumamos, nos despelucamos, te llevo para casa y después nos pillamos. Ay, ay, ay, estas músicas. La muda por la otra oreja. Hey yo, hey yo, hey, Kevin Roldán, yo girl, wanna meet Bumble? Se huele que huele a Cali el Dandy Papi. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana, no diga nada. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na, na, na, na, na, na. Ya no hables más y dame un beso. Llegó la hora del beso. Llevamos como 10 horas hablando y tú que bla, bla, bla. Dame un beso. Llegó la hora del beso. Ya son más de las 12 y tú me sigues con tu cara. Ya son las 2 de la mañana, baby, te paso un pico pa' caer, lady. Pasemos la chévere de mi girl, la sexy. Kevin Roldán, no me digas nada. Ya la madrugada, la mente dañada. Quédate callada. Nos vamos, fumamos, nos despelucamos. Te llevo pa' casa y después nos pillamos. Dos, tres. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya la noche y vuelva en la mañana, no diga nada. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada. Yo te quiero, puedo regalarte el mundo entero. Yo sé que esta joda suena al jingolero, pero yo no soy normal, yo soy Cali. Dale, si tú me quieres, yo te quiero. Puedo regalarte el mundo entero. Yo sé que esta joda suena igualitica al jingolero. Y me si disculpo, no buenas me noches nada, juro, no te diré nada, nada. No necesito saber dónde estás ni para dónde vas. Solo te pido que y si tú no me dices nada, te juro, no te diré nada, nada. Poder hacer lo que quiera, me llamo bebé si me da la rechera. Ya no hables más y dame un beso. Llegó la hora del beso. Llevamos como 10 horas hablando y tú que bla, bla, bla. Dame un beso. Llegó la hora del beso. Ya son más de las 12 y tú me sigues con tu bla, bla, bla. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya la noche y vuelva en la mañana, no diga nada. Que no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na, na, na, na, na, na. Quiero que sepa bailar, que nunca salga sola, que nunca quiera pelear, que rompa la consola. Sé que no existe, pero yo, quiero una mujer que no diga nada. Esto es Colombo Records, papá. Si tú me quieres, yo te quiero. Puedo regalarte el mundo entero. La difícil conseguir mujer si por ti. Mr. KRI Cali el Dante. Yeah, Kevin Roldán, bebé. We represent Colombia Music. Bienvenidos a la era Flybot. Ok, Trenchy, va la primera clase de producción para calvos. Dame una fila a la derecha, ya. Cali, Colombia, baby. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por la otra oreja. Y ahí estábamos escuchando, qué dúo, qué dúo, Liliana Daunes y Quique Pessoa, digamos, ¿no? Los locutores que el equipo de producción de nuestro programa, uno de los integrantes del equipo de producción ha logrado ir hasta Buenos Aires y ha grabado a Liliana Daunes, que seguramente debe estar en una marcha ahora, y a Quique Pessoa, que está en San Marcos Sierra, también un grosso, un grosso. Estuvimos ahí con ellos, y amablemente se juntaron las voces de ellos, un lujo que nos damos. Vamos a escuchar ahora

nuestra oreja de mujer. Bueno, y en esta garganta machista vamos a reivindicarnos haciendo un anuncio, porque hay mujeres que nos enseñan, las madres de Plaza de Mayo, y que merced a Mirta Baravalla, Nora Cortiñas, a las queridas madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, vamos a estar el jueves que viene en Buenos Aires haciendo la ronda habitual, y después vamos a pasar una peli. Volvemos en un ratito por la otra oreja. Década del 60. Se intervienen universidades, intervienen sindicatos. La Argentina intervenida con las dictaduras. En ese espacio podíamos reflexionar a través de textos, a través de actores. Y eso lo hizo Gregorio. Gregorio lo que más quería era llevar el teatro a los barrios, pero no solamente el teatro. Quería llevar cultura a los barrios, ¿viste? Para grandes y para chicos. En realidad, Gregorio no cambió el teatro marplatense, sino que directamente lo hizo. Gregorio por Nachman, un documental sobre un actor, teatrista, militante de la cultura detenido desaparecido. Jueves 7, 19 horas, con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Piedra 153, primer piso, Ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por la otra oreja. Gracias, Quique Pessoa, por poner la voz en esta garganta machista, ¿no? Horrible lo que está sonando en la otra oreja, pero me parece que vale la pena escucharlo y no dar por obvias algunas letras. Hay una letra que se suele bailar muy alegremente, dice: cuando la conocí a Raquel se zarandeaba provocativa, para mirarla de atrás se daba vuelta a toda la esquina, yo la quería encarar, pero solo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a unos amigos y la encaramos en barra. Vení Raquel, vení con los muchachos, vení Raquel, te vas a divertir. Es horrible esta canción, pero se suele bailar naturalmente. Pensemos y bailemos lo que hay que bailar también, ¿no? Y escuchar lo que vamos a escuchar, Los Auténticos Decadentes. Vení Raquel. Pero solo no me animaba. Plata el café, buscaba sentir. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y la empeoramos más, ¿eh? De venir Raquel a los pibes chorros. Dejate de joder y no te hagas la loca. Andá a jugártela bien la boca. Me diste un beso y casi me matás de la baranda, la leche que alargás. Horrible, la lechera. Los pibes chorros por la otra oreja. Déjate de joder y no te hagas la loca. Anda a cuadrarte bien la boca. Me diste un beso y casi me matas. De la baranda leche que largar. La nena de mamá, porque ese olor a leche que sale de tu boca la vaca no lo da. Me enteré, la puta que sos, que te gusta la fija y que eso más fácil que la tabla del dos. Déjate de joder y no te hagas la loca. Anda a pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me matas. De la baranda leche que largas. Déjate de joder y no te hagas la loca. Anda a pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me matas. De la baranda leche que largas. Déjate de joder y no te hagas la loca. Anda a pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me matas. De la baranda leche que largas. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por la otra oreja. Bueno, proponemos pasar estos temas únicamente en estas circunstancias, ¿no? En la radio seguramente no va a sonar, por lo menos en la azotea y en tantas radios que se emite La Otra Oreja. vamos a tratar de no pasar estos temas, de pensarlo muy bien. Y nos llegan algunos audios de algunos oyentes, vamos a tratar de escuchar uno. Me parece que hemos naturalizado estas letras abominables y no hace tanto tiempo, ¿eh? Me parece que a favor de la Argentina, los tangos, pese a que siempre fueron machistas, bueno, al autor de las letras le gustaba convertirse en víctima, porque claro, nadie había como la vieja, pero lógicamente ninguna mujer no tenía por qué en absoluto parecerse a la vieja. Las letras tropicales desde el bolero en adelante, en cambio, parecen ser más crueles, ¿no? Y ya hablan de una posesión, de una propiedad, y de una mujer que no puede darse de ninguna manera el lujo de traicionar a su dueño. Es terrible y se escucha en el reggaetón, que es de muy reciente cuño, ¿no? Muchas gracias por tu selección, Eduardo. Gracias, Gabriel Cabreja, uno de los oyentes. Sí, estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? En todos los análisis horribles que salen, ¿no? De esta música que se naturaliza. Vamos a escuchar otro tema. Pimpinela. Sí, querida. Sí, querida. Sí, querida. ¡Bueno, basta! Pimpinela, ¿eh? Como la tele. Otra cosificación de la mujer. Horrible tema. Para no escucharlo nunca más. No hay quien entienda a las mujeres. Llevo años intentándolo. Tendrían que ser como la tele, que trae manual de explicación. Prenderlas a control remoto, callarlas tocando un botón. Y si te falla no hacen rayas, mandarlas a devolución. Como la tele, yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere. Dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele. No se puede estar como la tele. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere. Dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele. Como la tele. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo como la tele. Dejarla en un rincón como la tele. Y yo quiero una mujer como la tele. Yo quiero una mujer como la tele. Sí, querida. Que hable solo cuando uno quiere. Sí, querida. Dejarla en el rincón que tú prefieres. Sí, querida. Yo quiero una mujer como la tele. Sí, querida. Que hable solo cuando uno quiere. Sí, querida. Dejarla en el rincón que tú prefieres. Sí,

será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. Lo más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera? Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Soy el soldado de tu lado malvado y el comandante. Solo yo estoy buscando esa alguien que me está esperando, que me entienda, y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y llega la hora de despedirnos en esta otra oreja antimachista. Nos quedan lamentablemente muchos temas que no pensamos pasar nunca más, salvo en estas columnas. Sí, pero podemos a Romeo Santos, a Fontova, a gente tan bailada, tan escuchada, naturalizando, ¿no? Bueno, basta de naturalizar la violencia de género, la cosificación de las mujeres, los derechos vulnerados. Y nosotros que nacimos en una cultura machista, bueno, estamos desaprendiendo, ¿no? Hay que desaprender esta cultura machista que tanto nos perjudica, ¿no? Esta deshumanización propia del patriarcado, propia del capitalismo. Y así nos vamos con una versión desde Cuba, desde un barcito, de una esquina de La Habana. Hasta siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la luz. A ti se te da la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante que llevara. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Tu amor revolucionario me conduce a nueva empresa donde espera Alemania. en esta oreja antimachista, las mujeres de Cuba, por la otra oreja. Cheers!